¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad del cuidado que hay que tener para con el llamado hermano débil? Nos lo dice el doctor Abelardo Limón en esta presentación. Estamos ya por terminar el capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Los versos 11 al 13 así dicen: entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Algunos dicen, como ya lo comentamos en la sesión pasada, que el apóstol aquí quiere decir por la expresión el hermano débil por quien Cristo murió, que se refiere a aquellos interesados que realmente todavía no han aceptado a Cristo o que lo habían recibido definitivamente, y les llama hermanos en Adán, pero no en Cristo. Y habíamos dicho ya que es un poco difícil reconciliar esa interpretación con esta porción del texto sagrado. Otros aplican aquí las referencias acerca de perder la vida presente, pero no la eterna, de cual habla Pablo también en el capítulo 11 y el verso 30, y de cual se refiere Juan en su primera epístola en el capítulo 5, verso 16. Es decir, que el hermano que persiste en comer en contra de lo que le dice su conciencia será castigado con la muerte del cuerpo, pero que su espíritu será salvo. Esta interpretación es admisible, pero no es necesario llevar las palabras del verso 11 hasta este extremo. Lo importante aquí es la manera inequívoca en que la falta de consideración para el hermano débil es llamada pecado. Es un pecado servir de tropiezo a otro cristiano. Y si él es un hermano en la fe, entonces es un pecado contra Cristo. El herir la conciencia débil de los hermanos es pecar contra Cristo. Es lo que dice Pablo aquí. Estas son palabras de solemne importancia, querido oyente. ¿Y para qué ofender tan gravemente? ¿Solo por una comida? ¡Qué concepto tan torcido de valores para un cristiano! ¡Qué falta de amor hermanable! Pero por otra parte, ¿cómo ama el Señor aún a los débiles? Pablo habla aquí en primer persona, declarándonos su propia resolución y conducta para luego, en el capítulo 9, aplicar a los principios planteados la ilustración de su ejemplo personal en varias circunstancias de la vida y del ministerio. ¿Hasta qué extremo, nos preguntamos, iríamos nosotros para evitar que seamos tropezadero? ¿Somos sinceros realmente en nuestro deseo de edificar y de levantar en vez de hacer caer a los hermanos? En otras palabras, ¿a quién amamos más? ¿A nosotros mismos y a nuestros apetitos? ¿O a Cristo y a los suyos? No podemos despreciar las enseñanzas de este gran capítulo 8, diciendo que no nos tocan a nosotros, por cuanto el comer carne sacrificada a ídolos es ajena a nuestra experiencia moderna y que, por lo tanto, no constituye realmente un problema para nuestra conducta el día de hoy. Porque los principios enunciados aquí son aplicables a muchas circunstancias de la vida actual, como ahora lo queremos ver. Esto lo vemos en el capítulo 9 de su epístola. Aquí Pablo nos da ciertas ilustraciones apostólicas de la libertad templada por el amor. Fue Dios quien hizo que el apóstol Pablo nos diera por escrito su propio testimonio acerca de estas cosas, acerca de cosas que él practicaba y acerca de sus pensamientos o los motivos íntimos para obrar de esta manera. En el capítulo 9, ahora estamos por ver que Pablo habla de sus derechos como apóstol y de la manera en que él hace uso de ellos. Tal vez la clave de sus actividades y la mejor expresión de la norma de su vida y ministerio se encuentran en el versículo 23 de este capítulo 9, que dice: y esto hago por causa del Evangelio. Sin duda, Pablo necesitaba valor para hacer uso de las ilustraciones tomadas de su propia vida. recordando que él vivió entre ellos unos 2 años, él sabía que cualquier irregularidad o desacuerdo entre lo que decía y lo que hacía haría nula su ilustración. Pero la iglesia aún hoy necesita saber los propósitos correctos en la vida de sus ministros. No es el amor a la predicación, ni a la posición social, ni a la alta estimación de la congregación, lo que constituye el llamamiento al pastorado, sino el amor a Cristo y el amor a las almas a quienes ha de predicar. Juntamente con Pablo, el ministro debe poder decir con toda sinceridad: «¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio!». En el capítulo 9 vemos el ejemplo de la misma vida de Pablo, y él inicia el capítulo 9 en el verso 1 con varias preguntas. Así dice: «¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor?». Pablo bien sabía que muchos, aún en Corinto, negaban que su apostolado era genuinamente autorizado. Y por lo tanto, en estos primeros 3 versos, él defiende su apostolado para luego dar énfasis a los ejemplos que él piensa emplear. ¿Cómo podía, en efecto, insistir tanto en su renuncia de sus privilegios o derechos de apóstol si no era en verdad un apóstol? En el capítulo 8, en el verso 13, recordemos que él dice que él estaba resuelto a no usar su libertad de comer de los sacrificios para no hacer tropezar a sus hermanos en la fe. Y con esto iniciamos la sesión de hoy. Y esto lo dijo como individuo más bien que como apóstol, pero ahora va a decir las cosas que tendrían mayor significado, que por cierto requieren que él sea reconocido plenamente como un apóstol. Él pregunta: ¿no soy libre? Algunas versiones ponen esta pregunta antes de la otra, pero Pablo, aunque apóstol, tenía la misma libertad que todo cristiano, como también tenía el privilegio de limitar su libertad cuando el amor lo requería. Y ahora procede a su defensa contra los que le examinaban en cuanto a su apostolado. Cuando él dice en el verso 3, «Esta es mi defensa contra los que me critican», estos son términos judiciales, son palabras propias de los tribunales. Cuando él usa la palabra defensa o examinar, la versión Reina Valera actualizada usa la palabra cuestionan, que es realmente lo que hace un abogado al interrogar al testigo o al acusado con el fin de sacar a luz la verdad. Y naturalmente, los acusadores o sus abogados desean tomar el acusado con preguntas capciosas. Pero aquí el verbo que es usado es simplemente el verbo acusan o examinar, como dice la versión moderna. Y Pablo aquí presenta 2 pruebas de su apostolado. Cuando él hace la pregunta: ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Esto nos trae a la memoria aquel momento en el camino de Damasco cuando el Señor mismo se le apareció con las palabras: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y enseguida le dijo lo que debía hacer. Así que aquí Pablo alega que él había recibido su comisión de apóstol directamente del Señor Jesucristo y no por elección de parte de hombres ni por nombramiento de una jerarquía. No lo dice, pero por inferencia sugiere que él tenía tanto derecho de llamarse apóstol como cualquiera de los 12, especialmente Matías. El segundo argumento que Pablo presenta como evidencia de su apostolado es el hecho de la existencia de la iglesia cristiana en Corinto. Esto demanda que tomemos en cuenta las condiciones particulares de este caso. Recordemos que cuando Pablo llegó a Corinto, no tenía en la mano el Nuevo Testamento como una guía o como una regla de fe. Tenía solamente el Antiguo Testamento y lo que él mismo sabía por revelaciones que Dios le había dado personalmente. Recordemos que tampoco había visitado a Corinto el Señor Jesucristo. Ellos no habían oído personalmente sus enseñanzas. Y bajo esas condiciones, fundó en Corinto una iglesia de santos que sabían lo que era ser salvos y quienes recibieron en abundancia los dones del Espíritu Santo. Hoy también podemos fundar iglesias cristianas, pero con el Nuevo Testamento como nuestra guía autoritaria. Y por eso, la existencia de la misma iglesia en Corinto era una prueba incontrovertible de su apostolado. Y empezando con el verso 4, Pablo menciona algunos de los derechos que él tenía como apóstol. Así lee el verso 4 en adelante. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano, dice Pablo en el verso 8. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Y dice Pablo también en el verso 11, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Vemos de esto que primero Pablo dice en forma de pregunta que demanda contestación afirmativa que él tiene el derecho de comer y beber a expensas ajenas, es decir, el derecho de ser mantenido por las iglesias donde él ministra. Y este punto es desarrollado en los versos 6 al 14. En el verso 5 notamos que Pablo habla del derecho de ser también casado, de llevar consigo a su esposa y recibir la subvención necesaria para él y los suyos, de parte de la misma congregación. Es de notarse aquí que otros lo hacían, porque Pablo menciona por nombre al mismo apóstol Pedro, o Cefas, y a los hermanos del Señor Jesucristo. Si es que él y Bernabé, de entre los apóstoles o mensajeros que se ocupaban enteramente de la obra, eran excepciones a la regla de vivir a expensas de las iglesias, entonces, ¿por qué esa distinción? Más tarde, en el capítulo 15, Pablo dice que él había trabajado más que todos los otros apóstoles. ¿Por qué entonces no tenía los mismos derechos que ellos? En el verso 7, él hace tres preguntas que ponen de manifiesto lo lógico de todo esto, lo lógico que es que un pastor reciba su sostén de la congregación a la que sirve. Él usa la ilustración del soldado, del viñador y del pastor de ganado, que reciben como justa recompensa de sus labores el sostén suficiente para toda la familia. En la lección que sigue vamos a continuar con los derechos apostólicos. Y a usted gracias por acompañarnos. Y si quiere escribirnos, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.